la violencia, esa es la lucha por el querer. Pero yo que he visto tanto, que conozco el mundo, tengo mi sistema. Y es que quiero si me quieren, odio si me odian, y nada me importa. Oiga muchachos, hagan lo mismo, después me cuentan. Verán que yo tengo la razón. Y el que no haga como yo, que se puña. Y el que no haga como yo, que se puña. Que se fuñan, que se fuñan.